Escuchamos en Fractura Expuesta Líquido 3, una composición de Diego Esquisi, que ya está aquí con nosotros, pero antes esta presentación. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Diego Esquisi. Nació en Buenos Aires en 1969. Es pianista, compositor y arreglador. Ha incursionado principalmente en los géneros de jazz y tango. Fue becario del Fondo Nacional de las Artes en el año 1998. Compuso obras de cámara, así como música para cine, teatro y televisión. Bajo su nombre llevó a cabo dos formaciones. Llevó a cabo el Doble Cuarteto, con el que en 2008 edita su primer álbum solista, cuyo título es Tren, y ahora con un quinteto en el que está grabando su nuevo CD titulado Tongos, Tangos Improbables. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, oyentes de AM530, Diego Esquisi. Bueno, Diego, bienvenido a Fractura Expuesta, en este debut en Fractura Expuesta. Exactamente. ¿Cómo va? Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Diego, ahí leyendo parte de tu historial, fui a la CIDE. Hay de todo. Fui a la CIDE, fui a buscar todo tu currículum musical. Me entrego. Culpable. Y vos, para comentar, recién escuchábamos Líquido 3, sí. Versión en vivo, grabado en vivo. El año pasado en La Trastienda, ¿no? Sí, exactamente. El traidor festival de jazz. Todo tanguero hay que sindicarlo como el traidor festival de jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Diego forma parte del quinteto urbano, un quinteto de jazz. Fuiste uno de los fundadores del quinteto. Sí. Bueno, tuvo una única formación, tocamos desde el 99 hasta el 2004. Y bueno, ahí paró hasta ahora. Bueno, y por eso el festival. Como claro, todavía no. Esto es un adelanto de lo que va a ser tu nuevo disco, que hablábamos, se va a llamar Tongos, Tangos Improbables. Y hay una explicación que vos das acerca de esta idea de tongos y de tangos improbables que me gustaría compartir con los oyentes, porque de ahí podemos disparar a otras cosas, que dice lo siguiente. La música del quinteto, del Diego Esquisi Quinteto, es un reflejo de esa otra música mítica llamada tango. Error, ya. Una posibilidad, una probable derivación de ese otro tango inalcanzable y perdido. Tongos es un rebote que busca alcanzar otros espacios distintos, nuevos. Explicaciones, directamente. Directamente, al banquillo. No, evidentemente, una de las que resuena es la del tango inalcanzable y perdido. Claro. No, pero esa no, ¿sabes? Es la que, no, bueno, no, yo te digo, hay algo que no está saliendo cuando esto es dicho, cuando es escrito. Ese tango está con mayúscula. Claro, ese es justamente el tango mítico, es ese tango, digamos. Otra música mítica llamada tango con mayúscula. Claro, claro. Es como que esta música tiene en algún punto, siento yo, con toda la modestia de la que soy capaz, es que tiene, para mí tiene que ver con esa otra música, digamos, que yo tengo a la oreja, que todos queremos, que todos amamos, que es ese tango, el de Troya, qué sé yo, el tango que nos alimentó, que nos nutrió. Y sin embargo, no es esa música, o no tiene como una afiliación tal vez tan directa. Yo siento que tengo algo que ver. Esta es como una manera poética de tratar de explicar que siento que tiene que ver con ese tango, digamos, que está alimentándonos, que es el punto en donde todos nos apoyamos como para seguir, ¿no? Ahora, si decís esa otra música, sí. ¿Cuál es la música que no es otra, sino es la habitual? No, la otra música es como que esta música que estamos escuchando tiene que ver con ese tango. Bien. Ese otro tango. ¿Y a qué le atribuís esa lejanía entre esa otra música mítica llamada tango, sí, y lo que vos haces? ¿Es esa lejanía musical o hay otra motivación de que vos sentís que no? Yo creo que simplemente el tiempo, es para mí, es como, y la particularidad de cada uno de nosotros. O sea, hay gente que evidentemente está muy inscripta en la tradición y hace la música desde como desde el género sí, mismo, ¿no? Sí. Como que está adentro de ese tango mítico, o sea, como se quiera. Pero bueno, esta música justamente quiere como tener un diálogo. No, pero como tener un diálogo, digamos, con esa música que de alguna manera está resonando. Pero bueno, no quiere ser esa música, quiere ser otra, justamente. Ese es un poco el... Esos son los tangos inalcanzables y los perdidos. Los tangos... Improbables. Claro, los tangos improbables son estos, porque no son tangos, digamos. Es una manera de decir que estos no son tangos, ni quieren serlo. Son, bueno, en todo caso, por eso salió el chiste de los tongos. Bueno, claro. Pero ese es medio el... Es una manera de plantear, digamos, una cercanía y una distancia, ¿no? Uh-huh. Diego... Según una de las páginas donde hay mucha información en internet, la página de la CIDE. La página de la CIDE. Uno puede. Vos tenés usuario. Lógico. Y contraseña. Claramente. Dice que se graduó en la Universidad de Miami. Sí. Y Bachelor, no sé qué es, of Music, debe ser. Bachelor, sí. Capo. Bachiller. Bachiller. No, es el título. ¿Pero qué, la secundaria hiciste? No. Ahí el Bachelor es el título, el primer título. Ajá. El título que no es máster y que no es doctorado. ¿Cuánto tiempo estuviste en esto? En licenciatura sería para nosotros. ¿En Estados Unidos cuánto tiempo estuviste? Estuve 7 años. ¿Allí te graduaste de piano de jazz? Claro. Sí. Perfecto, o sea, tenemos a un traidor en la mesa, no, directamente. Exactamente, o sea, directamente. O sea, estamos hablando con un muchacho de tango, ahora, de jazz. Ahora, hablando, Diego conforma lo que es el tango contempo. Nosotros hablemos a menudo de ese grupo de artistas que se agrupó en tango contempo. Y en una de las páginas, en una de las notas que le realizaron el año pasado en el lanzamiento, uno de los muchachos, pero te voy a trasladar la pregunta porque imagino que tendrás una postura. Sí. Le preguntaban sobre los distintos lenguajes que aborda el tango, sobre todo el ciclo tango contempo. Diego Schizzi es en este momento un exponente de esos nuevos lenguajes del tango, por eso saca este disco con el lenguaje tongos. Con los tongos, Cuando se te acerca algún que otro personaje del público a decirte que esto no es tango, ¿qué se le contesta? O sea, ¿cómo se le explica que hay distintos lenguajes? No sé, me parece que es algo que, digamos, que cada uno tiene derecho, digamos, como escuchar lo que quiere en la música que tiene delante, ¿no? Como cada uno tiene derecho a escribir o expresarse con lo que quiere, el que está del otro lado también tiene derecho a interpretar esa música y a decir, bueno, esto me sirve, esto me cierra, no me cierra. Yo creo que de alguna manera lo mejor que se puede hacer es generar espacios y generar, digamos, posibilidades y expresiones y oídos que de alguna manera digan, bueno, esto me sirve. Me parece que esa es la única manera de lograr que las cosas convivan, digamos. Claro. Las definiciones son... no están muy buenas a veces, ¿viste? Sobre todo cuando cierran puertas, digamos. Cuando la definición es ambigua... muchas veces posibilita variantes, que es un poco la idea de contempo, justamente eso, es como fundar un espacio donde de alguna manera haya un ensayo y error, ¿no? Haya, bueno, probamos, a ver, estuvo bueno, no estuvo tan bueno, che, estuvo espectacular. Esa es un poco la idea. Y a veces el público se prende en eso y a veces no, a veces protesta, dice, che, esto no me gusta, no me cierra. Bueno, pero es parte pero de... Pero no me gusta no es lo mismo decir no es tango. Claro. O lo que pasa que... ponerse en esa postura, ¿no? Claro, bueno, ahí te traigo un poquito de colación el planteo que yo hago con ese escrito que ustedes levantaron ahí de internet, es justamente tiene que ver con eso, con, bueno, es casi plantear un juego, es casi plantear, bueno, pero vamos a jugar a esto. Y la gente entra en ese juego. Cuando el espacio es el correcto, sí. Claro. Que eso es la experiencia que tenemos en el ciclo este, es que justamente sí entran. Claro. Es como que la mayoría, o sea, nunca tuvimos una manifestación o una levantada en masa de nada, ¿qué es esto? Están de locales, lógicamente. Sí, es como que es el espacio donde la regla de juego es esa. Perfecto. Acá, digamos, se vienen a escuchar cosas que tal vez están fuera de lo que uno cree que es tango y a la vez... ¿Quién sabe lo que es tango? O sea, si tenemos que ir a esa definición, creo que nos agarramos de los pelos todos, porque nadie lo sabe. ¿Qué crees que le aportó todo tu intenso trabajo y formación en el jazz al momento de vos encarar el tango? No, nada específico, digamos. El jazz, como tantas otras músicas, digamos, nutre tu musicalidad, digamos. Como cuando vos escuchás a... una sinfonía de Shostakovich, o cuando escuchás un solo de Oscar Peterson, o el cuarteto de Troilo y Grela, o sea, es un poco como el mismo tipo no veo como una cosa directa. De alguna manera, tal vez me ha ayudado a ser determinado tipo de músico, haber pasado por el jazz. No sé si una contribución específica a que el tango que yo haga o pretenda hacer, digamos, tenga alguna particularidad. Pero bueno, nada, es lo que yo he sido, digamos. No puedo renegar de eso, ¿no? Quien habla es Diego Schizzi. Está en Fractura Expuesta hasta las 12 de la noche. Sigue este programa. Vamos a escuchar música, pero después, a colación de lo que venía comentando Diego, probablemente estaremos tocando una reunión que realizó en el año 2004, si mal no me falla, con Gustavo Beitelman, que instruyó a no solo pianistas, sino nuevos compositores. Y de esa camada de nuevos compositores se vienen perfilando no solo Diego, sino unos cuantos más que son jóvenes dentro de las edades que hay en el tango, y que ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo porque se habla de los límites del tango y del jazz y cómo se pueden, bueno, maximizar desde la fusión ambas músicas. Lo que vamos a escuchar forma parte de Tren, que es el primer disco solista de Diego, en este caso con un doble cuarteto. Son 8 músicos. ¿Por qué doble cuarteto? Porque son como dos formaciones que se pueden como discriminar. Uno es un cuarteto de cuerdas y otro es un cuarteto, digamos, de música popular, con percusión, batería, percusión, piano, guitarra y contrabajo. Bueno, lo próximo que vamos a escuchar es, podría decir, un movimiento de una obra más grande, que la obra se llama Tren. Vamos a escuchar el cuarto movimiento, que es Liniers. La obra se divide en prólogo, el tren, Ramos Mejía, Liniers, Flores, 11, y el epílogo, evidentemente, cuando llega a Moreno. A Moreno y Fabianesi. Agárrense, porque viene un poquito cargado ese tren. Escuchamos a Diego Schizzi y su doble cuarteto. El tema era Liniers. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. AM 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Si se puede evitar, no es un accidente. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Muchos dicen que las madres pasamos a la historia. A mí me parece que la historia me pasó por encima. Cumplimos 33 años de no faltar un solo jueves a la plaza. 33 años de convertir todos los días el dolor en lucha, la protesta en propuesta. Te invitamos, te convocamos, te comprometemos a que el 29, que jueves, a las 3:30 estés en la plaza. Vamos a marchar. Habrá un discurso y después, a las 4:30, juicio a los periodistas cómplices de la dictadura. ¿Qué te parece? Bien picantito. Y no le precisamos poner ají peruano para que pique. Te esperamos. Noticias en la voz de las madres. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 65%. La justicia le pidió al vicepresidente Julio Cobos la versión taquigráfica de la sesión en la que fue tratado el impuesto al cheque. El juez federal Daniel Rafecas habría hecho hincapié en la argumentación del titular del bloque oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Lo hizo a raíz de la denuncia que hicieron los abogados Antonio y Darío Liurgo. El legislador habría advertido que no se había logrado conformar la mayoría necesaria para la aprobación de la reforma al impuesto al cheque. Un testigo señaló a Astiz como responsable del secuestro de las madres en la iglesia de la Santa Cruz. Nelida Fiordelisa de Chiricino, de 84 años, presentó su testimonio en una nueva jornada del juicio oral y público a una veintena de represores que operaban en la ESMA. Recordó que Astiz se había presentado como Gustavo Niño Vega y argumentando que tenía un hermano desaparecido para lograr infiltrarse en el grupo y ganarse la simpatía de los familiares. La testigo aseguró que el represor fue marcando a los familiares que se reunían, que luego serían secuestrados el 8 de diciembre de 1977. Se inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires. Lo hizo bajo el lema Festejar con Libros 200 años de historias. Se trata de uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica. Teresa Parodi y Víctor Heredia leyeron textos de autores argentinos que recorren los 200 años de independencia. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 65%, la presión 1019 hectopascales. Noticias 530. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Narrativa Radial presenta Los Cursos 2010. Taller de Radioteatro. Escritura e interpretación de ficciones radiales. Narrativa radial. Narrativa. Técnicas expresivas de la voz. Preparación para el ingreso a carreras de locución. Realización sonora y creación de piezas radiofónicas y podcast. Taller de radioteatro para chicos. Narrativa radial. Narrativa radial. Informate en cursos@narrativaradial.com para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. www.narrativaradial.com. Iriarte Verde. De la tierra a casa. Verduras y frutas frescas. La relación directa entre productores y consumidores sin intermediarios. El sabor verdadero de la naturaleza en alimentos sanos. 4-301-9710. También atendemos comedores y organizaciones. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 530. La voz de las madres. Fractura Expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura. Seguimos aquí en Fractura Expuesta en la entrevista con Diego Esquisi. Recién escuchamos Liniers del doble cuarteto del disco Tren, y antes pasaba Líquido 3 en un adelanto de lo que será el nuevo CD Tongos, Tangos Improbables, que ¿cuándo arrancan a grabarlo ya en estos días? Sí, arrancamos el jueves, el miércoles que viene. El miércoles que viene. ¿Y van a grabar más o menos qué tiempo tienen de sesión? Mira, tenemos 3 días. Esperamos esperamos poder meterlo en esos 3 días, miércoles, jueves y ya los temas están completamente trabajados. Sí, sí, venimos laburando. En realidad este proyecto arrancó en marzo del año pasado y fuimos armando todo el año 2009 el repertorio. Tuvimos esta presentación de la que escuchamos un temita hace un rato en vivo, y ahí más o menos como que llegamos a armar los 12 temas. De esos 12 temas vamos a grabar 10. Sí, este año, bueno, ya tuvimos algunas presentaciones también como para... ¿Quiénes te acompañan en el quinteto? Está Juan Pablo Navarro en contrabajo, Guillermo Rubino en violín, Ismael Grossman en guitarra y Santiago Segret en bandoneón. La mitad son del arranque. O sea, estuvieron en el arranque... Bueno, Juan Pablo Navarro no. No. Guillermo, Rubino, Guillermo Rubino está sí, en el arranque. Está en el arranque. Sí. Y después pues flashe. Nadie más. No, nadie. No, cualquiera. Diego estuvo en la orquesta El Arranque y también con Lidia Borda, no, probablemente. No, con El Arranque no estuvo nunca. Epa, yo. Está en una setilla personal, ¿eh? No, no, o sea, tocamos conjuntamente porque grabamos el disco de Lidia Borda, donde yo tocaba, con Lidia. Yo tocaba con Lidia y El Arranque, bueno, tocaba con Lidia también. Bueno, cualquiera, me retiro. Rectifíquese. Por eso. Rectifíquese. Al rincón, al rincón. Hablabas en el bloque anterior, antes del informativo, sí, en la charla que teníamos, comentabas acerca de que cuesta siempre definir qué es el tango. Sí. ¿Se puede ser, vos crees, o qué crees vos, si se puede ser hoy un músico nacido y criado en el tango? Yo creo que es posible. Creo que casos, por ejemplo, excepcionales como el de Hugo Rivas se me viene ahora a la mente, ¿no? Como alguien como que parece que lo único que hubiera escuchado en su vida es tango. Creo que es efectivamente así. No, nunca hablé con él, pero por cómo suena. Después todo lo demás, como que todo el mundo está bastante más infectado, ¿no? Lo cual a mí me parece de lo más natural, ¿no? O sea, creo que es evidente con el tipo de cosas que escribo, ¿no? La pregunta iba a apuntar a las generaciones de tango que uno puede encontrar, ¿no? No es lo mismo la de allá, la del 40, que las generaciones vinculados al tango que podemos encontrar ahora. Digo, yo creo que se puede como intentar hacer un tango como desde el tango, como poniendo la pata adentro y toda la pata adentro. Yo lo he intentado, a mí nunca me ha salido en lo personal, o sea, no tengo esa capacidad, ¿viste? Y a la vez siento que la música que se hace, aunque sea con el dedo gordo adentro del tango, creo que puede llegar a tener tanta validez como la que está con la pata adentro. O sea, es como, para mí es un dato más de la música, no la define a la música como... como válida o no válida. Esa, digamos, de ahí es como viene un poquito el descaro, digamos, de asociar una música como la que hacemos nosotros al tango. O sea, como... tiene que ver con eso, con que por qué no puede tener algo que ver con el género. Evidentemente no lo es, de ahí viene toda la murada, todos los tongos, todo que la música mítica tiene que ver con eso, ¿no? Con descomprimir un poquito ese vínculo sí, la tensión tango no tango, tal cual. Eso para mí es irrelevante. O sea, si la música tiene algo para aportar, que lo aporte. Después todo lo demás yo creo que es para hacer humor, en un punto. O sea, no digo que no sea algo serio el género. Digo simplemente, si eso se pone en el medio de la capacidad de generar nueva música, no es una buena discusión. O sea, si se interpone al que está por agarrar el lápiz y che, ¿lo hago o no lo hago? Si será, ¿valdrá? Y ahí justo te vienen, mirá que Troilo tenía la goma de borrar de Piazzolla, le borró 8.043.000 arreglos de las partituras, y por eso Piazzolla lo odia a Troilo. Se caga uno, pero ahí, claro. Pasan esas cosas. Sí, sí, sí. Porque bueno, Piazzolla no es tango y Troilo sí, claramente. Claro, por ejemplo. Bueno, quienes quieran conocer más de la propuesta en vivo de Diego Esquisi Quinteto, ¿dónde pueden encontrarlo? En un escenario. Mira, vamos a tocar casualmente, calentitos después de haber grabado la semana que viene, el 5 de mayo, estamos tocando en la Biblioteca Nacional dentro del ciclo de Tango con Tempo en la biblioteca creo que ya empezó. O está por empezar, no me acuerdo exactamente el inicio. Está Dani, Quasimodo, claro. Arranca Dani y nosotros tocamos el 5 de mayo, que es un miércoles, compartiendo la velada con Lucas Guinot, que va a tocar, creo que en formato de dúo. Bueno, sí. Ahí entonces ahí, a las 19 horas, entrada libre, gratuita. Nos queda corta la entrevista con Diego. Queríamos hablar sobre Gustavo Beitelmann y ese intercambio generacional, pero en otro momento, Diego, con mucho gusto lo hablamos, porque son, entre otras cosas, esas son las preguntas que a nosotros nos llaman la atención, que el intercambio generacional para esta justamente generación no se da en forma tan natural, y que se lo haya convocado hace unos cuantos años y él haya aceptado venir y haya venido a brindar eso, o lo mismo también el público que sigue al Tango con Tempo y a toda la movida que ustedes generan, que también da que hablar, porque a veces, como decía la semana pasada la gente del Quinteto del Descarte, no hay tanta gente como público como sí obra que se está generando, y esto en algún momento, por supuesto que lo que se siembra se va a cosechar, pero bueno, en otro momento con Diego, con más tiempo, lo hablaremos, otra nota, ¿no? Con mucho gusto. Gracias, Diego, por estar en Fractura Expuesta. Hay un MySpace donde ustedes pueden ampliar más información, escuchar también y reponer algunos temas de la producción musical de Diego, myspace.com/Diego Esquisi. Si no, lo googlean y seguramente lo van a encontrar. Entonces recuerden, el 5 de mayo en la Biblioteca Nacional a las 7 de la tarde, gratis, Diego Esquisi Quinteto. Nos despedimos en este caso también con parte de lo que va a ser este nuevo material, Tongos, Tangos Improbables, en este caso Tongo 6. Tongo 1, Tongo 2, Tongo 5 y Tongo 6. Sí, sí, tenemos ¿cuántos tongos hay? Y por ahora hay 4. 4 tongos. Hay 4. Hay algunos que han quedado interrumpidos. Gracias, Diego, por estar en Fractura Expuesta. Un placer, gracias por la invitación. Tongo 6. Yeah. Despedimos ahí, despedida también la gente con un aplauso a Diego Esquisi Quinteto. En este caso escuchamos una composición cuyo título era Tongo 6, de su autoría. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. En tren a leña, a vapor, llega desde Belgrano Town Carlos de Pibe Bevilacqua. No llega, sino que, mejor dicho, llega a través de un cable telefónico, Carlos Bevilacqua. Hilo de cobre. Sí. Si fuera el tren, primero, digo, sí. Después de llegar a Retiro tengo que tomarme algo, porque el tren que pasa por Belgrano va hasta Retiro, ¿no? Quédate en Retiro, que hemos establecido una comunicación vía tapita de paté, o sea, latita de paté, hilo y otra latita de paté. Igual abrigate porque hace un poco de frío, Carlos, ¿eh? Sí, está fresco. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Bueno, esta vez Carlos Bevilacqua en su columna para conversar y para hacer un resumen de qué apreciar o cómo apreciar lo que será el próximo Campeonato Metropolitano de Baile, que va a arrancar en mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Claro, la idea surgió un poco como excusa de este próximo Campeonato de Baile de la ciudad, los que hace poco se denominaba Metropolitano, pero sirve también para apreciar el baile en general. Yo he dicho ya en esta columna alguna vez que esto también es una cuestión de tiempo y de paciencia, no, nadie nace sabiendo, pero tampoco es imposible, digo, a propósito, cuanto más uno ve, más empieza a apreciar algunos matices, a notar diferentes cosas, pero lo que me propongo es, si se quiere guiar ese aprendizaje o ese progreso en la capacidad de apreciación. Muy bien, en principio aclaremos, Carlos, para aquellos que no, quizás no estén al tanto, ¿qué es el Campeonato Metropolitano o lo que se llama ahora Campeonato de Baile de la ciudad? Sí, bueno, es sin duda el campeonato de baile clasificatorio para el mundial más importante que hay, porque al mundial van una serie de competidores o que se anotan en ese mismo momento o que ganaron campeonatos clasificatorios previos. El metropolitano es el que reúne a la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires o que al menos tiene un integrante de la pareja en la ciudad de Buenos Aires, y es el de más nivel y más cantidad de gente participando. Se va a desarrollar durante el mes de mayo en una serie de milongas, hay primero una etapa clasificatoria, después semifinales y por último una final. O sea, es muy interesante para ir a la milonga ese día para bailar o tomar la clase previa y quedarse, y además de ver bailar y bailar, poder ver la competencia. ¿Sí? Solo hay que chequear la programación en internet, está en www.festivales.gov.ar. Ya está la programación. Sí. Bueno, hay una de las situaciones que uno ve a menudo cuando ve bailar tango, es que cuando se trata del tango escenario es más fácil para el público percibir el arte, pero cuando se trata de tango de salón, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que mirar? Claro. Bueno, en principio una cuestión básica es la coreografía. También en el tango de salón hay coreografías en el sentido de que hay secuencias que la pareja concatena en la pista. Uh-huh. Uno puede fijarse entonces el grado de originalidad de esas combinaciones. Digo, ¿son combinaciones conocidas o no? Y después, ¿la pareja se repite en esas combinaciones o tiene variantes? Eso es algo a tener en cuenta. Ahora hay que saber mucho para identificar, ¿o no? No creas, después, ¿no?, de un tiempo de observar ya empezás a notar que eso, bueno, es archiconocido y aquello no tanto. Carlos, sentimos desde acá como un ruido de ficha telefónica que sí. Medio compleja. O estás no en el medio del balcón. No es un tema de ficha, es un tema de línea. Bueno, entonces seguiremos hasta que la línea fallezca. Voy a tratar de moverme menos, a ver si así... ¿Estás nervioso, Carlos? No, este problema de comunicación me afecta, pero nada más. Bueno, continuemos. Otra cuestión bastante obvia a tener en cuenta es la de la técnica. ¿Qué quiero decir con técnica? Bueno, yo creo que la técnica se refiere a la calidad de los movimientos. Esto es subjetivo, pero muchas veces se habla de prolijidad cuando se habla de técnica. Yo prefiero hablar de armonía. Por ejemplo, si alguien hace un 8 para atrás, que es una determinada figura, y en el primer paso, tiene dos pasos el 8 para atrás, en el primer paso pisa firme la mujer, ¿no? Pero ya en la segunda pisada pierde equilibrio, ahí falta técnica. O si en una determinada, en una de las pisadas cae como pesada, ¿no? Como con todo el cuerpo, lo que llamamos caderea, porque hace el movimiento de cadera. Ya ahí hay una falta de técnica que se hace bastante evidente a poco de empezar a observar el baile. Otra variable fundamental es la musicalidad. Ya desde el nombre podemos imaginar a qué me refiero, pero lo aclaro igual. ¿Qué relación guarda el baile con la música? Y no necesariamente en el sentido lineal u obvio de seguir el ritmo. En la música hay melodía, hay armonía, hay timbres de los diferentes instrumentos. Y en una competencia de tango salón, además, hay diferentes orquestas. En cada tanda se bailan tres tangos diferentes que no son elegidos, digamos, no son puestos al azar, sino que son muy cuidadosamente elegidos de tres diferentes tipos de orquestas. La pareja debe bailar diferente cada orquesta como para demostrar su musicalidad. ¿Sí? No es lo mismo bailar D'Arienzo que Troilo o Pugliese. Claro, algunos son más picaditos. Por supuesto, hay matices. O sea, Pugliese podemos decir que es como más difícil, si se quiere, porque es una orquesta más compleja. D'Arienzo es más rápida que Troilo. Troilo, si se quiere, es más melódico que D'Arienzo. Bueno, todo eso existe en la música y la pareja debería tenerlo en cuenta. Musicalidad. Sí, el sentido de la circulación también. Esto es algo que está estipulado por el reglamento. En salón, la pareja debe avanzar en la pista, debe ir progresando, siguiendo un sentido antihorario de circulación. Entonces, si pudiésemos mirar desde arriba del salón, tendría que verse que las parejas se van desplazando al revés que las agujas del reloj, ¿sí? Sí. Y además debe guardar una distancia entre la pareja que está adelante, digamos, respecto a la pareja que está adelante y la pareja que está detrás, una distancia similar. Bueno, para esto obviamente no tiene que apurarse ni demorarse demasiado en sus movimientos. ¿En el tango, en el metropolitano siempre manda el hombre? Sí, en el sentido de que lleva el hombre, decís vos. Claro, a eso me refiero. Sí, creo que entiendo a qué apunta tu pregunta. Si se puede anotar una pareja en la que la mujer es la que lleva. Por supuesto, sí. O como el tango queer, como los festivales de tango queer de baile. Mirá, yo, sí, está permitido. Yo lo averigüé eso en su momento. Es nuevo. Con la gente de la asociación, sí, es, digamos, no sé con qué frecuencia se da. Pero, como no está prohibido por el reglamento, por el principio aquel de que lo que la ley no prohíbe está permitido. Está permitido también en la competencia. Ahora, vos que sabés sobre el tema de los jurados, a la pelotita. Sí, tremendo lo que pasó acá. Escúchame, ¿los jurados cómo toman el tema de la de quién maneja? No, eso no afecta la evaluación. ¿No hay más conservadurismo o menos conservadurismo en ese sentido? No, además no debería ocurrir eso. Si ocurre, hay como un prejuicio que sería tan grave como si por la ropa, que no se juzga el vestuario en salón, o por, no sé, el color de piel, se hiciera una diferencia. En ese sentido, no debería haber ninguna... Muy bien, muy bien. Queda claro. Entonces hablamos de circulación, sí. Carlos, ¿y qué más tendríamos que apreciar? Bueno, a mí me parece que otra cuestión fundamental es la personalidad que puede llegar a mostrar o no la pareja. ¿Eso se evalúa? Sí, pero no estoy hablando del carácter, de qué cara pone, ni si se putean afuera. Claro. No, de la personalidad en cuanto al baile. O sea, ¿qué tiene de propio, de característico la pareja? Si se diferencia de las otras parejas. Pueden ser los pasos, pero también puede ser la forma de ejecutarlos. Por ahí hacen cosas clásicas, pero de una manera diferente, con un estilo diferente, a una velocidad diferente. Puede ser la postura también. Bien. No otras personas se paran de la misma manera, la forma de abrazarse o de tomarse, eso si empiezan a observar van a ver que también es diferente. Y una última variable que yo aconsejo tener en cuenta es lo que yo llamo comunión. Esto a veces recibe otros nombres, pero me refiero a qué tan compacta se ve la pareja. Si se mueven en armonía, por supuesto, pero también qué tan conectados están, cuánta comunicación hay entre ellos en los movimientos. Y si se pueden lucir los dos en forma pareja, valga la redundancia. Bien. Hay algunos bailarines que hablan de balance, ¿no? En el sentido de qué protagonismo tiene cada uno de los miembros de la pareja. Si hay uno que tiene demasiado protagonismo, no está bueno. O sea, es como que es una pareja despareja. Carlos, brevemente, ¿cómo se ve el protagonismo en el hombre y cómo se podría ver en la mujer? ¿O cómo se destacaría en cada uno? Bueno, en realidad en el lucimiento que tienen. Por ejemplo, si uno de los dos miembros, la pareja tiene técnica y el otro no, ahí hay una diferencia. pero por ejemplo, me refiero a un paso de la mujer y un paso del hombre. Bueno, hay pasos que en los que la mujer se puede lucir bastante más. Por ejemplo, la mujer puede hacer el mismo paso que otra, pero si hace adornos, que son pequeños movimientos entre los o durante los pasos, se luce más que otra mujer. Hay hombres que, bueno, obviamente que por gentileza hacen que la mujer se luzca, bien, pero por ellos no tienen tanto para demostrar. Eso por ahí se nota. Bien. No sé, o que él baila demasiado preocupado por lucirse él y no hacerla lucir a ella. Correcto, quedó claro. Carlos, resta decir cuándo arranca el Metropolitano. Sí, arranca el 6 de mayo, que es jueves también, faltan justo 14 días, y va a prolongarse hasta el 22, ¿sí?, que va a ser el día de la final. Va a haber dos categorías por edades, y además va a haber competencia en milonga y vals, lo cual es muy interesante, como para también ver como otras caras del tango. Yo me llamo primos hermanos del tango, ¿no? La milonga y el vals. No te vayas a confundir, Carlos. ¿No? No, que te pueden dar 548 años de condena. ¿La academia del tango todo? Sí. Bueno, quedó hecho este resumen, de alguna manera, o esta pequeña enciclopedia de Carlos Vilacqua, para ver qué se puede o cómo uno puede ir mejor armado a ver o a participar del Campeonato Metropolitano de Baile. Son cosas que algunas están en el reglamento, otras surgían de charlas con bailarines y otras son elaboración de la casa, digamos, ¿no? Cosas que se me ocurrieron a mí, pero también producto de la experiencia. Muy bien. Carlos, te agradecemos. Listo, un abrazo. Plato de la casa, Carlos Vilacqua. Nos vamos, no queda otra. Nos vemos el próximo jueves a las 10:30 de la noche aquí en AM530, La Voz de las Madres. Se quedan con Nacho Borda y después, como siempre, Daniel Ballester y Pedacito de Cielo. Será hasta el próximo jueves con Fractura Expuesta. Chau. Conducen este programa de tango Germán Patrimonio Marcos, Maximiliano Intangible Senkiu. Coordina Hernán Humanidad Casares. Opera Nicolás Buenos Aires Montevideo Esquivel. Voz oficial Martín Unesco Frontera. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa de tango antipostalero.